Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El gobierno provincial de La Pampa tuvo que dar marcha atrás con un concurso público luego de la denuncia que hizo Oriana Arrieta, una persona trans que denunció que la habían discriminado a la hora de definir un ascenso laboral en la administración pública. A poco de asumir el cargo, el nuevo ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, dispuso la suspensión del trámite que había perjudicado a Arrieta. La propia Oriana mostró su satisfacción con la decisión durante una entrevista con Radio Kermés. Yo pienso que el 80 o el 90% de los concursos están arreglados. Eso ya, pero es de épocas, desde siempre, digamos. Claro. Igual desde mi denuncia y todo eso, se ha comunicado tanta gente conmigo y han saltado otras denuncias que van a trascender a partir de ahora respecto a lo mismo que me ha pasado a mí, pero bueno, esto es como que también hace destapar un poco la olla, viste que la gente no denuncia porque tiene miedo. El miedo siempre es el sentimiento primario que hace que te frustres, que te opaques, que te quedes como, y no, y yo, ¿qué me van a hacer? Y me van a correr, y me van a hacer, viste. Y eso pasa siempre. Eso, por primera vez se le da la derecha a un empleado, digamos, porque esto es grave lo que ha pasado. Entonces me pone muy contenta que el ministro entrante, Diego Álvarez, haya tomado cartas en el asunto y que se establezca la justicia que se debe hacer, ¿entendés? Porque primero que esto me empodera a mí como empleada y hace saber que todo lo que yo denuncié es verdad. Si no, a esto no lo hubieran dado de baja nunca, ¿entendés? Si esto no hubiera tenido la repercusión en los medios, las denuncias, en todas las denuncias pertinentes y el acompañamiento que quiero destacar de ATE, esto hubiera seguido sin pena ni gloria y ellos ya estarían cobrando su categoría. Desde Santa Rosa La Pampa, reportó para el informativo Farco, Radio Kermés, 106.1.